alas. Eres el sol que me alimenta, el que despierta mis ganas. Eres la luna desnuda que cada mañana se posa en mi almohada y me atrapa. Eres tú, solo tú, que encendió el verano, si siempre.